mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. De tu mejor versión, gracias por sintonizarnos en www.radiocce.com y también por escuchar 940 AM. Este es un programa que se transmite semanalmente a partir de las 2 de la tarde para traerte todas las recomendaciones, los tips, los consejos necesarios para que tengas una maravillosa semana, un inicio de semana con mucha energía, con mucha información y con muchísimas ganas de construir tu mejor versión. Recuerda que puedes visitar mi fanpage @1 tu mejor versión, el 1 y número, y te saluda Karina López y en los controles nos acompaña Adrián Torres y con esto damos inicio a nuestro programa. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Hoy en Aprendiendo de hablaremos sobre la pirámide de Maslow. Y es que en muchas oportunidades hemos escuchado sobre las necesidades básicas que tenemos los seres humanos y que si de alguna u otra manera logramos alcanzar esas necesidades, entonces vamos a ser más felices. Pero tal vez te has preguntado cómo utilizarlo en diferentes ámbitos o entornos. Por ejemplo, en el ámbito de las empresas y organizaciones, tanto instituciones públicas como las privadas requieren que sus empleados estén completamente motivados. Así que si logramos como líderes, como jefes, como dueños de organizaciones, satisfacer esas necesidades, los empleados entonces estarán más motivados, y recordemos que un empleado feliz rendirá muchísimo mejor. Y para muestra un botón, la empresa Google se ha encargado de que sus empleados lo tengan todo. Esta exitosa corporación es célebre por las favorables condiciones de trabajo que ofrece a sus empleados y que ayuda a tener un mayor rendimiento laboral. También la pirámide de Maslow es utilizada en el ámbito del marketing para determinar si un producto podrá salir al mercado con satisfacción, digamos con unas ventas bastante importantes, y para ello se hacen previamente estudios de mercado para entender cuáles son las necesidades actuales de las personas. De esta manera, si el producto que queremos sacar al mercado cumple algunas de estas necesidades de las personas, pues nos incentivará a sacarlo al mercado, puesto será bien recibido, ¿no es cierto? Además, también la pirámide la podemos utilizar en el mundo educativo. Sabemos que no todos aprendemos de la misma manera y que no todos estudiamos por un motivo específico. Así que si como docentes, como profesores, podemos identificar dentro de un salón las necesidades básicas de cada individuo, de cada estudiante, será más fácil llegarle a ellos y que ellos aprendan de una forma más divertida, más amena. Por ejemplo, en situaciones de guerra, lo que prima es la supervivencia y cualquier intento de instruir es aplazado. Cualquier plan de enseñanza fracasará si las necesidades básicas no están cubiertas. Es un ejemplo que hemos traído para comprender un poco esta pirámide. Y finalmente, en el desarrollo de personal, también ayuda la pirámide de Maslow, pues la teoría motivacional de Maslow nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. Las necesidades humanas son compartidas por todos nosotros a grandes rasgos y su comprensión es elemental para sentirnos felices. Así que, bueno, ya lo sabes, estas son algunas de las prácticas que podemos tener con la pirámide de Maslow. Pero vamos a hacer una pausa musical y al regreso te explicaré un poco más sobre los beneficios que puede traernos esta pirámide. Escuchemos a Barek y Tico, un cantante ecuatoriano y venezolano que se han unido para construir el tema Bailando. Así que no te retires. Me tienes alucinando, cuando te veo siento algo especial. Me tiene loco tu encanto, tu belleza es sobrenatural. Vive el momento, yo sé que tú eres la niña que hace mi mundo especial. Llenarte de besos es lo que quiero, lo que quiero. Mira que tú me enamoras, aprovechémoslo ahora. Me Sobre la pirámide de Maslow, y antes te contaba sobre algunos usos que tiene esta pirámide en el uso organizacional, educativo, del marketing, entre otras. Para comprender mejor la teoría motivacional de Maslow, podemos imaginarnos una situación en la que un individuo va trepando por todos los escalones. Visualicemos a Pepe, por dar un nombre, un adolescente que vive en un barrio marginal, pertenece a un colectivo excluido y no dispone de recursos económicos suficientes para llevar una vida digna. Entonces allí vamos a empezar con la escala de esta pirámide, ¿no? En primer lugar están las necesidades fisiológicas o básicas. Pepe pasa hambre, frío y sed. Afortunadamente sus padres encuentran trabajo y comienzan a tener acceso a los recursos materiales elementales, pero lo básico. El segundo eslabón es la necesidad de seguridad y protección. En su zona hay continuas guerras entre bandas. Pepe no puede cruzar la calle sin correr el riesgo de verse involucrado en una pelea. Su familia consigue ahorrar lo suficiente como para mudarse a un vecindario más seguro. En cuanto al tercer eslabón está la necesidad de afiliación y afecto. El protagonista de nuestra historia no cuenta con apoyos en su nuevo lugar de residencia. Se siente solo y aislado. No obstante, tras unos meses, es aceptado cálidamente por el equipo de fútbol de la escuela. El cuarto elemento es la necesidad de reconocimiento o estima. Al principio le cuesta verse como una persona competente en el deporte. Tiene miedo de ser humillado por sus adversarios o de fallar y no dar la talla ante sus compañeros. Siente mucha presión social, pero con el tiempo va demostrando que ha nacido para el fútbol. En el quinto eslabón está la necesidad de autorrealización o autoactualización. Con el paso de los años, Pepe va progresando en el mundo deportivo hasta ser un representante en su país. El éxito que ha logrado permite que disfrute de un completo bienestar y de hecho cuenta con todos los bienes que podría desear. Está sano y seguro, es admirado por todo el mundo y se siente tremendamente satisfecho. Asimismo, es capaz de valorar lo que tiene. Esto es muy importante. La favorable situación de Pepe permite que en su tiempo libre se dedique a la filantropía, participa en todo tipo de causas benéficas y medita sobre su futuro con ilusión. Este es el clásico ejemplo que solemos ver en las películas de una persona que ha pasado de no tener nada a cumplir sus sueños. No hace falta que nos imaginemos un caso tan extremo. Todos podemos tener carencias en cualquiera de los peldaños de la pirámide. Lo más importante es que mantengamos una actitud positiva y pensemos que podemos prosperar con esfuerzo, esperanza y ánimo. Y de eso se trata esta pirámide, de evaluar cuáles son los aspectos que necesitamos construir, que necesitamos mejorar y buscar la manera de satisfacer esas necesidades para cumplir nuestras metas. @1, tu mejor versión, para más información. Escuchemos Bomba Estéreo y su tema To My Love. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Estaba con unas amigas tomándome un café y cuando llamé al mesero para pedirme unas tostadas para acompañar el café, mis amigas saltaron del asiento enloquecidas porque iba a ingerir carbohidratos y además a esas horas. Y es que apenas eran las 5 de la tarde. Mariela, ¿y es que son tan dañinos los carbohidratos? O oh, mis amigas son muy exageradas. Los carbohidratos, Karina, para empezar, no son dañinos. No lo son. Por el contrario, son necesarios. El tema con los carbohidratos es qué tipo de carbohidratos estamos ingiriendo, a qué hora lo hacemos, en qué cantidad, con qué frecuencia. Mi recomendación siempre es que se opten por los carbohidratos complejos. Lo que yo llamo carbohidratos sanos. No pasan por ese proceso de refinación donde se pierden todos los nutrientes, donde se pierden las fibras y realmente no nos están nutriendo, solamente nos estaría alimentando. Un poco lo que yo explicaba en segmentos atrás y que también estaba en mi página, entre la diferencia de alimentarse y no. Por eso siempre recomiendo, lo voy a repetir, optar por carbohidratos complejos. Ahora, yo no recomiendo, y eso va especialmente a quienes llevan una vida sedentaria, consumir grandes cantidades de carbohidratos, especialmente en horas de la tarde y noche, porque los carbohidratos, ¿qué es lo que hacen en nuestro cuerpo? Darnos energía. Si llevamos una vida sedentaria, esa energía no se está gastando. ¿Y qué es lo que pasa? Se va quedando guardadita en diferentes lugares de nuestro cuerpo, ¿como qué? Como grasa. Si tú te pediste tus tostadas a las 5 de la tarde para acompañar al café, Karina, que estaba saliendo del gimnasio, buenísimo, te felicito por haberlo hecho. Porque hay que consumir carbohidratos cuando estamos yendo al gimnasio antes y después, especialmente después de regresar del gimnasio, en esos primeros 60 minutos. Si no era así, ya estabas más bien, 5 de la tarde, como decimos nosotros, tipo tranquila, relajada, no vas a tener más actividades, no tienes un desgaste mayor de energía, no pasa nada. Te comiste y disfrutaste tus tostadas, pero que siempre, siempre recordemos que eso sea la excepción y no el hábito. Vamos a comenzar a dejar un poco más hacia la noche las proteínas y dejar los carbohidratos más para el día. Esa es mi recomendación. Ahora, ¿qué importante tiene consumir carbohidratos? Muchísimo. Como te dije, ellos van a aportar energía, muy importante para quienes estén entrenando, para quienes hagan deporte. Ella es la que nos va a permitir, incluso para quienes están quemando grasa en su cuerpo, o quieren hacer aumento de masa muscular, el carbohidrato es necesario. La proteína sola no hace nada. Necesita carbohidrato para lograr lo que acabo de mencionar, tanto quemar grasa como ser aumento de masa muscular. Ahora, Mari, mencionas mucho el tema este de las personas que hacen ejercicio, pero no todas las personas lamentablemente hacen ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sería negativo el hecho de que la persona consuma carbohidratos en horas de la tarde o en general durante todo el día? No, como te dije, tienen. Todos necesitamos consumir carbohidratos, porque nuestro cuerpo solo para pensar ya necesita carbohidratos, porque es energía. La energía está para respirar. ¿Qué pasa en los casos de las personas que dicen que son sedentarias, que no hacen ejercicio, que no tienen una vida activa? Porque hay personas que de pronto no hacen ejercicio, pero tienen una vida donde tienen que estar corriendo, hasta que trasladarse del extremo de la ciudad a otra. Es una vida más o menos activa. Ojo, eso no reemplaza nunca el gimnasio, pero no llega a ser tan sedentaria como mi recomendación. No es que se eliminen los carbohidratos, no hay que eliminarlos, el cuerpo los necesita, tiene riesgo para respirar. Mi recomendación es que opten por los carbohidratos más sanos, que son tipo 10, o sea, los de tipos de carbohidratos complejos. ¿Cuáles son estos? Los productos integrales, la avena, la cebada, los granos, todo aquello que no sea refinado, que sean pocas cantidades y preferiblemente que lo consuman durante el día y que se acostumbren a dejar la noche para las proteínas. Mariela López, quien es naturópata, por favor, ayúdanos con los contactos. Sí, me pueden contactar a través de mi correo electrónico y vamos a naturalapro.com o visitar mi página Facebook @naturópata. Es Escuchemos ahora a Gabino Torres y la banda de Los Pueblos, su tema Soledad. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. En los conflictos y las catástrofes, protejamos a los niños del trabajo infantil. Unos 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año 2002 para concienciar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad. El 12 de junio de cada año tenemos la oportunidad de fomentar y coordinar las iniciativas en la lucha contra el trabajo infantil. En el mundo, más de 1.500 millones de personas viven en países afectados por conflictos, la violencia o la inestabilidad. Además, cada año alrededor de 200 millones de personas son víctimas de catástrofes naturales, un tercio de las cuales son niños. Una proporción importante de los 168 millones de niños víctimas del trabajo infantil viven en esas zonas. Por ese motivo, este año nos centramos en abordar el efecto de los conflictos y los desastres naturales en el trabajo infantil. En general, estas situaciones extremas tienen un efecto devastador en la vida de las personas. Mueren, resultan mutiladas y heridas, se ven obligadas a abandonar sus hogares, se destruyen sus medios de subsistencia, se les aboca a la pobreza y el hambre y se violan sus derechos humanos. Los niños suelen ser las primeras víctimas al destruir las escuelas y los servicios básicos. Los menores desplazados o refugiados en otros países son particularmente vulnerables a la trata y al trabajo infantil. Es necesario adoptar medidas urgentes para combatir el trabajo infantil en las zonas afectadas por los conflictos y los desastres. De hecho, la meta 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 tiene por objeto asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y a más tardar en el 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Así que juntos debemos intensificar y acelerar los esfuerzos para erradicar esta práctica, incluso en las zonas afectadas por los conflictos y los desastres. Escuchemos a María Teresa Vélez, su tema Vete. Quisiera llorar, quisiera reír, quisiera arrancar este dolor que me ha hecho sufrir. Quisiera gritarte, pegarte, desquitarme y olvidarte para siempre de mi mente. Oh, promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Los consejos de la semana. Seis trucos para ser más creativos en la oficina. Sonríe, todos tenemos un buen día, pero no puedes vivir en un estado de amargura continuo. Intenta reírte un poco, por ejemplo, mírate unos videos de gatitos y las ideas fluirán solas. Haz pausas, tómate un café, date una vuelta, mira un blog. Cada hora y media intenta desconectar un poco para poder inspirarte. Lleva una libreta a todas partes. No hay nada más frustrante que pensar algo y no tener dónde apuntarlo. Aunque hoy día también podemos usar las bondades, los beneficios que tienen nuestros celulares inteligentes. Así que hay muchas herramientas que nos permiten hacer anotaciones y, bueno, sacar grandes ideas que empiezan a ser realidad cuando se escribe en un papel o en tu celular. Escucha música nueva, ponte un playlist que nunca hayas escuchado y dale play, te ayudará a salir de la rutina. Haz ejercicio, algo que hemos mencionado muchísimo acá en Tu Mejor Versión. Levántate y estírate un poquito, te despejará la mente y te ayudará a salir de un bloqueo. Finalmente, apaga el ordenador siempre que puedas. Quita la vista de la pantalla y haz tu trabajo en otra parte. Las grandes ideas no están delante del ordenador. Y como también he mencionado muchísimo en Tu Mejor Versión, haz meditación, esto ayudará a que generes más ideas. @1 Tu Mejor Versión para más información en mi fanpage. Escuchemos Voz Lumini, su tema Autopista. Decidí por qué te marchas. Si has perdido la esperanza o si el pasado es solo aire. Detente y respira. Nadie dijo que era fácil. Y si lo dijo no entendía lo que es dar la vida a alguien. Recuerda que en tiempos de crisis es mejor esperar. Y si crees que el amor ya no alcanza te doy un poco más. Amor, es que esto es más que autopista de emociones. Compartir mis condiciones, mis anhelos y las ganas de vivir. Y si tú te vas, morirán las ilusiones. Se despintan las canciones, ya no cantan los colores. Y no por ti, si tú no me enseñas a vivir. Yo no sé a todos los santos que nadie nos amaría tanto, incluso venga a mí la muerte. Pues qué fácil es romper promesas, echar nada y no luchar por nuestro amor espada. Aún si tengo que sufrir, pues bien, recuerda una cosa antes de decir adiós y busque en tu alma lo que un día emociones, compartir mis convicciones, mis anhelos, fe y las ganas de vivir. Y si tú te vas, morirán las ilusiones, se despintan las canciones. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Seleccionar personas emocionalmente inteligentes puede ahorrar costos en su organización. Las personas tienen un alto nivel de inteligencia emocional, son las que se conocen, tienen la capacidad de identificar sus puntos fuertes y limitaciones, saben manejarlos porque son conscientes de que al controlar sus emociones y comportamientos pueden alcanzar exitosamente los objetivos de la compañía. Partiendo de ahí, es importante saber que contar con este tipo de personas permite alcanzar un alto rendimiento profesional y bienestar en el trabajo, pues son capaces de reconocer sus emociones, identificar las emociones de sus equipos, gestionarlas y decidir en cada momento cuál es la mejor manera de actuar. Tradicionalmente, los procesos de selección se han centrado en dos ejes: las capacidades técnicas y la experiencia del candidato. Sin embargo, el nivel de inteligencia emocional se ha dejado de lado a pesar de ser un mayor factor de éxito que el coeficiente intelectual. Existen tests que miden el nivel de inteligencia emocional, pero aún es más interesante medir las competencias emocionales, es decir, cómo se utiliza esa inteligencia en el día a día. Esto significa que se puede enfrentar al candidato a distintas situaciones prácticas y observar cómo se comporta, o simplemente pedirle que explique cómo actuaría en una situación determinada en función de la competencia emocional que se quiere analizar. En los procesos de la selección deberían evaluarse los diferentes pilares, que son los que comprenden, en este caso, la inteligencia emocional: autoconocimiento, autocontrol, motivación y empatía. Para evaluar el autoconocimiento, se debe enfrentar al candidato a una situación en la que tenga que percibir sus sentimientos, identificarlos y darles un nombre según la habilidad del entrevistado. Esto podría ser hasta trabajar su comprensión emocional, indagando sobre su capacidad para identificar los motivos que hay detrás de dichas emociones. Otro aspecto importante es el autocontrol. Para evaluarlo, deberían proponerse diversos escenarios laborales y cotidianos en los que el candidato pueda explicar su capacidad para gestionar las emociones que le generan. Se trabajarían las emociones desde el punto de vista de su intensidad, alta o baja, y de su carga, positivo o negativo. La motivación debe analizarse desde la capacidad de enfocarse hacia el logro de objetivos y su forma de hacerlo, de superar fracasos y asimilar aprendizajes emocionalmente intensos. Es aconsejable trabajar también la competencia de motivar a otros. En cuanto a la empatía, el reclutador debería poner a prueba al candidato sobre la capacidad que éste tiene para reconocer, interpretar y comprender las emociones de otros. Después de haber identificado y seleccionado a estos colaboradores, es fundamental cuidar los protocolos de bienvenida a la organización. Y te pregunto, ¿cuántas veces ocurre que pasamos un proceso de selección en que se cuidan todos los detalles y cuando llegamos el primer día de nuestro puesto de trabajo, nadie se ocupa de presentarnos a nuestros compañeros, no ha llegado el computador, el jefe ni siquiera sabía que nosotros íbamos a iniciar ese día? Así que es importante llevar a cabo un protocolo que garantice que la persona se sienta acogida, darle toda la información que necesite e integrarla en el equipo con el que va a trabajar. Así disminuimos su sensación de incertidumbre, reforzamos su confianza y retenemos su talento y su inteligencia emocional en la organización. Escuchemos ahora a Bebé, su tema Diferentemente Iguales, y al regreso te seguiré hablando más sobre este tema de la inteligencia emocional en las organizaciones. Tú estás aquí desde mucho tiempo antes de existir. cuida de mí, protegiendo mi manera de vivir. Tú y yo somos más que dos, hoy el corazón. Eres agua en mi boca y ven, amor, tómalo, que yo te puedo ofrecer. A tu lado renaceré. Hablábamos antes de la pausa musical qué debe hacer un reclutador para identificar la inteligencia emocional en un candidato. Ahora, te pregunto, ¿por qué ayuda a disminuir los costos la contratación de una persona con inteligencia emocional? Si no lo sabes, entonces presta muchísima atención. De acuerdo con un estudio sobre inteligencia emocional del psicólogo estadounidense Rowan Barron en el año 2006, el 30% del rendimiento en el trabajo se basa en la inteligencia emocional, y cuando se trata de puestos directivos, el índice sube al 67%. Por tanto, es importante hacer énfasis en la necesidad de escoger un candidato que pueda sacar lo mejor de sus colaboradores y también de sus subordinados. La importancia de una buena selección también se deriva en que, por ejemplo, en los puestos de liderazgo, el 85% de las competencias requieren que sean de temas emocionales. Y solo se acierta una de cada tres veces en la selección. Tener que repetir un proceso de selección significa no solo los costos derivados del propio proceso que se ocasiona en el rendimiento del equipo con un candidato equivocado, más la baja productividad de la propia persona. La importancia de una buena selección también se deriva en que, por ejemplo, en los puestos de liderazgo, el 85% de las competencias requeridas son emocionales.